Queremos conversar al respecto con Nicolás García de la CTA de Patagones para que él nos dé algún detalle de lo que fue ese encuentro y, bueno, cuáles van a ser los pasos a seguir en torno a esta posibilidad de acceder a alguno de estos lotes por parte de los gremios. Bueno, Nicolás, Mayra Santa Cruz y Américo Cañulaf, te saludamos desde Radio Encuentro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo andás, Nicolás? Bueno, ¿qué tal? Decíamos que no, ya no se descansa ni en enero, ¿no? También para los sindicatos, en los tiempos que estamos viviendo, bueno, hay que ir pensando porque está complicada la cosa y entre otras, ¿no? El tema de la vivienda es un tema que las trabajadoras y trabajadores vienen padeciendo, alquileres que suben, loteos y viviendas que son cada vez menos las que construye el Estado. Entonces, bueno, hay que pensar algunas estrategias. ¿Es eso un poco lo que los motivó a reunirse la semana pasada? Sí, nosotros venimos con estas organizaciones, contarle a la audiencia que es una experiencia muy interesante porque nuclea a varias organizaciones de distintos sectores, de bancarios, trabajadores y trabajadoras de prensa, docentes, de la economía popular, etcétera. Nos venimos juntando ya hace mucho tiempo. Apenas asumió el actual gobierno de Patagones, nosotros nos veníamos juntando de antes, le marcamos la necesidad, visto que acá había como dos posibles lugares que podían actuar como bancos de tierra y con su posterior loteo social, de marcar la necesidad de que eso sea precisamente el loteo social. Eso se fue dando con el tiempo, en teoría iba a salir más rápido, pero bueno, distintas circunstancias lo fueron retrasando. Decir que acá en Patagones también se formó el Consejo Local de Hábitat hace ya 3 años, y bueno, nosotros lo que planteábamos era que en ese loteo se produzca suelo urbano y se construyan viviendas, digamos, el Estado lo haga, en nuestro caso, de la mano de las organizaciones, que eso es facilitador, facilita un montón de cuestiones, facilita que las tierras realmente se usen para un fin de solucionar un problema, facilita la cobrabilidad, facilita la formación de tejido social, hay un montón de cuestiones que nosotros lo que planteamos es la necesidad de que se haga lo que viene haciendo hace 30 años con distintos gobiernos, decirlo también. Y bueno, lo que vemos es mucha resistencia de parte del gobierno municipal de aceptar esto y poniendo obstáculos absurdos. Esto más allá del devenir que tenga todo el proceso de lo que es la formalización de esa porción de tierras como zona urbana. Nosotros estamos diciendo acá, estamos presentes, somos organizaciones, tenemos experiencia en producir suelo urbano y construir viviendas, que el gobierno aproveche eso porque también va a ser un beneficio social, un beneficio para nosotros e inclusive un beneficio para el gobierno también. Y bueno, vemos resistencia que uno puede decir a veces que son absurdas y otras veces que, bueno, son bastante lógicas. Y bueno, nos juntamos sobre fin del año pasado, logramos que el Consejo Deliberante saque, digamos, plantee como de interés municipal nuestro proyecto en particular. Es un loteo muy grande, ¿sí? Nosotros ocuparíamos una parte, y esa ordenanza también lo que exigía el Ejecutivo Municipal, que una vez promulgada la ordenanza nos convoque a una reunión, y no nos han convocado después de 2 meses. Entonces, lo que planteamos es una reunión en enero como para avanzar y estar a la espera de esta reunión que se tiene que dar en el corto plazo. Con lo cual, Nicolás, digamos, de acuerdo a lo que dice el proyecto que se aprobó en diciembre, ¿no? Los primeros días de diciembre. En noviembre. Y lo que ustedes están planteando es mucho más que un cupo en un loteo. La gestión también y del el pensar el cómo se va a hacer ese loteo. Sí, y plantear que nosotros tenemos así un recorrido muy largo en lo que es la historia del pueblo, negar esta posibilidad o ningunearla nos parece, bueno, primero una situación de injusticia y después de torpeza política, porque, digamos, nosotros tenemos casas construidas desde hace, digamos, el primer barrio en el año, a fines de los 80, para que te des una idea, después a fines de los 90, después la experiencia de Corteva y ahora esta. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es esta necesidad de que se cumpla y se concrete, y que nos insistimos con esto porque se planteaba como excusa de que, como había retraso porque no se ponían de acuerdo los concejales en la ordenanza de venta del loteo, eso repercutía en todo. Nosotros decimos una cosa, digamos, eso va por un camino, y el recorrido nuestro, que es de planificación, vos pensás lo que es planificar un loteo para 200 familias, ahí hay 800 lotes. Nosotros, entre todos los sindicatos que estamos integrados en una asociación civil, tenemos 200 lotes. Imagínate lo que es planificar, organizar y gestionar un proyecto de 200 viviendas, que es el caso nuestro. No es así, no es algo menor. Así que bueno, nos juntamos ahora con la idea de que, digamos, de solicitar esta reunión, que se cumpla en el menor plazo posible. Sabemos, digamos, pueden poner como excusa las vacaciones, esperaremos hasta el principio de febrero y ahí veremos. Uh-huh. Estamos hablando de tierras que están ubicadas, ¿dónde? El loteo se le llama coloquialmente loteo Sosa. Sí. Está, digamos, atrás del barrio El Progreso. Que una de las cuestiones que tiene que ocurrir también es la erradicación del actual basural. Uh-huh. Que eso, bueno, es lo que está proyectado y eso es lo que queremos tener noticias también. Uh-huh. ¿El pedido de reunión, nos decía, ya se formalizó? Disculpame, no te escuché. ¿El pedido de reunión con el Ejecutivo ya lo formalizaron, nos decías? Sí, la reunión está escrita formalmente en la ordenanza. Ajá. Una ordenanza que una vez aprobada se tiene que promulgar. Cuando tiene ganas se promulga en media hora. Mm. Esto lleva 2 meses. Claro. Y nosotros lo que vamos a demandar es que se cumpla lo planteado por unanimidad en esa ordenanza, es decir, que el bloque Cambiemos también la aprobó. Tal cual. Bueno, Nicolás, a la espera de más novedades. Sí, estamos... Decir que nosotros, esto lo decimos siempre, la verdad que no tendría que estar este conflicto, y no tendría que estar hablando yo, esto lo he dicho varias veces, sino que deberíamos estar gestionándolo. Esperamos que esto se cumpla de una vez por todas. Ahora ya no está la excusa de la ordenanza de venta, así que esperamos que eso ocurra. Uh-huh. Bueno, también esperamos de la misma manera. Nos estaremos comunicando. Listo, muchas gracias, chicos. Gracias a vos.